Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, pues bienvenidos todos al Volantín. Y pues hay que darle vueltas y vueltas y vueltas, como decían en el barrio, una recia y nos subimos. Y hoy tenemos como invitada a Dora Moro, que no va a estar mucho tiempo con nosotros, pero nos viene a platicar un poco sobre su taller de poesía que va a impartir ya por estos días. Bienvenida, Dora. Hola, buenas tardes. Gracias. Y bueno, Dora, pues sí, la idea de que estuvieras aquí era un poco que nos platicaras sobre esto que nos une a ti y a mí, que tiene que ver con el café y otras cosas, ¿no? Pero dentro de las actividades que tenemos como dueños o ingenieros, practicantes, devotos del café, también hacemos otro tipo de cosas, ¿no? Así es, andamos inventando cosas para promover la cultura. Y bueno, pues Dora va a llevar a cabo un taller en La Chulada. En Chulada de Café. ¿Dónde queda La Chulada de Café? Chulada de Café está ahí en Santa Teresita. Estamos en Reforma 1442, entre Pedro Buceta y Andrés Terán, exactamente atrás de donde era la bodega Aurrerá y de Avenida México. Y ahí, aparte de vender unos molletes de autora, ahí son... Así es, tenemos 23 variedades de molletes. Y bueno, pues un buen café, también se llevan actividades culturales, y hoy precisamente tienen un taller... Hoy imparte un taller Gustavo Iñiguez, así es, con un grupo que ya tiene establecido. Ahí va a estar a las 5:30. Y bueno, pues también vas a dar un nuevo taller. Así es, empezamos el sábado este taller de escritura epígrafe que le llamo desde hace como 17 años que imparto talleres. Y bueno, la idea es que es un taller para escribir poesía. Poesía de poetas vivos, uno que otro muertillo por ahí, vamos a ver, pero la idea es que vean poetas que están escribiendo ahorita, que están haciendo esta poesía postmoderna, actual y taquillera. Y bueno, pues la idea del taller es escribir, hacer un proyecto del libro. Son 6 sesiones. En 6 sesiones no se escribe un libro, pero la idea es proyectar ese libro, porque escribimos muchos poemas sueltos y hay muchos talleres en donde se escriben poemas y poemas y uno los va guardando en el cajón y luego ya no sabe qué hacer con ellos o cómo conformarlos en un libro. Entonces la idea es que se proyecte un libro. Algunos de los temas que vamos a ver son la transmisión e interpretación del poema, el contenido poético, el contenido emocional, la arquitectura del poema, el dominio de la inspiración, porque la inspiración se puede dominar a placer, aunque usted no lo crea, y el concepto de autoría, así como el compromiso poético para hacer un proyecto. Pues son como la parte temática que va a llevar a cabo en el taller. Así es. ¿Y el taller tiene un costo? Sí, el taller inicia el 18 de febrero, que es este sábado. Es de 12 a 2 p.m. para los crudos que alcancen a llegar. Y bueno, son 6 sábados. Es un, digamos que un primer módulo. Cuesta $1,200 pesos. ahí en Chulada de Café. Bueno, voy a comentar un poquito sobre una reseña biográfica de Dora. Dora nació aquí en Guadalajara, es del modelo 69, autora de los libros de poema La Puesta, de Editorial Alforja, Ciudad de México 2007. Otro es Por si la recua, de Ediciones La Sonámbula, de 2007. El libro 2578, que 68. 68, con el que ganó el premio de letras del Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz, editado en 2011 por la Biblioteca Mexiquense de Cultura. Sus poemas han sido traducidos al francés. Artículos y poemas de su autoría han aparecido en revistas, suplementos y antologías nacionales e internacionales. Ha impartido recientemente cursos y talleres desde 1993 en distintas universidades, en la SOGEM y en foros independientes. Sus libros se encuentran en el acervo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Oigo que soy egiptólogo, por allá los voy a ver un día. Y bueno, también Dora nos trajo tres libros para regalárselos a quien se comunique con nosotros por medio del chat de la página de www.radiocartón.com y nos diga dónde se va a impartir el taller. Y son tres libros de su autoría, dos de La Puesta y uno de Tintitinco 78. Que bueno, yo ese libro sí lo leí así como de pe a pa, ¿no? Y está muy muy chido, bueno, para los que les gusta clavarse en la locura. Es un poco como una novela escrito en poesía. En poesía. O desclavarse de la locura también, ¿no? Y pues esperamos que nos escriban ahí al chat y pues nos pongan su nombre para otorgarles este regalito que les va a dejar aquí Dora. Dora no va a estar mucho tiempo con nosotros porque va de urgencia, pero los libros los puedes dejar en la rueda o que vayan allá a tu café. O aquí se los dejo, no sé si los recogen. Bueno, sí, la idea es que vengan mejor aquí a la radio, aquí se los dejamos para que conozcan las instalaciones y a lo mejor les gusta y aquí se quedan. A vivir. Bueno, Dora, ¿algo más? Nada más, un saludo a todos los radioescuchas y mucho éxito a Radio Cartón, que va despegando muy bien. Bueno, pues te mando un saludo, Marco Antonio Gabriel. Saludos al Marco. Y hoy vamos a tener la música de Benny Moré. El Pavel nos hizo pues la chambita de seleccionar unas rolas y esto se van a ir de dos en tres. Y empezamos con Benny Moré. San Pedro, es que no puedo con ella, mamá, no puedo.

de retaguardia por la internet desde el barrio chino. Y bueno, pues como Radio Cartón es el programa editorial, Volantín es el programa editorial de Radio Cartón, vamos a platicar un poco sobre los programas que continúan después de las 5 de la tarde, ¿no? Vamos a tener el día de hoy con Humberto Paredes, La misteriosa flama de la reina Luana, que bueno, como ayer los tuvimos por acá y platicamos con ellos sobre la temática de su programa, pues hablamos sobre lo que es las diferentes artes y lo que se vive y se transmina a partir de esta cuestión que se llama cultura en Guadalajara. Y después de la misteriosa flama de la reina Luana, pues va a continuar Humberto Paredes con la Mysterious The Flame of Queen Luana. Ay, casi lo dije en inglés, cabrón. Y bueno, después a las de 7 a 8 tenemos El Viaje, conducido por Marco Antonio Gabriel. Y para finalizar la transmisión en vivo, estará Mariano Mendoza con Cuento y Aparte. Y bueno, pues queremos decirles también que en Libros y Café La Rueda tenemos también unos ricos y exquisitos molletes de autor. También tenemos diferentes tipos de libros, aunque nos ocupamos más de la literatura, pero también hay libros de filosofía, psicología, historia, ciencias sociales en general y alguno que otro técnico. Pero también tenemos diccionarios y enciclopedias, libros usados, nuevos, antiguos, de colección. Tenemos pues a la venta, pero también todos aquellos que quieran deshacerse de algunos de sus libros, pues se los podemos tomar a cuenta o cambiarlos o comprárselos. Y también tenemos diversas actividades en la semana. Los lunes a las 7 de la noche tenemos un taller de edición de autor cartonero y puede ser, si no tienen un libro, pueden hacer una libreta o un cuaderno cartonero o un libro vacío. Y los martes de 5:30 a 7:30 de la noche tenemos el taller de narrativa La Maquinolandera, que conduce Sergio Fon, su servilleta. Los jueves tenemos el Club de Jazz and Wine, coordinado por el maestro Manjus, donde se degusta de un buen vino y un cafecito, un té y un disco de jazz. Esto por un costo de 50 pesos, donde usted puede elegir la bebida y puede llevarse el disco que se escucha o que se sesiona esa noche. El viernes, como casi todos los viernes, se lleva a cabo On the Road, lecturas de autor, este ciclo de lecturas que organiza El Viaje y La Rueda Cartonera. Y bueno, pues vamos a continuar escuchando a Benny Moré con estas rolitas que hicieron una gran época. Seguramente algunos de sus abuelos o sus padres les tocó vivir esta época y podrán comentarles y cotorrear que escucharon a Benny Moré aquí en Radio Cartón. Nos vamos con un trenecito de Benny Moré. Yo grité.

tocar el tambor, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, gimbora, gimbora, gimbora, gimbora, gimbora, gimbora. En Cuba se corta. Bueno, regresamos a El Volantín. Esperemos les esté gustando. Parece que tuvimos una falla técnica con esta rola de Giri Giri Boom. Pero pues queremos saludar, aprovechando, a Mercedes Salazar, a Lorena Becker, a Marco Antonio Gabriel. Pero también quisiéramos hacerle un agradecimiento público aquí a la banda que hace posible Radio Cartón y que está detrás de todo este rollo, ¿no? Al ingeniero Luis Enrique Quintero, que nos ha hecho un parote para que esta radio pueda sonar. Y a Pavel Neikame, a Jacobo Monraz, a Lorena Becker y a toda la banda que ha creído en este proyecto y se ha anotado para realizar su programa, que ya son bastantes programas los que están al aire, como Sangre Viva, que conduce Irat González, que el lunes tuvo su primer programa. Lienzo en Blanco, parece ser que estamos ahí esperando la respuesta de Jesús Niño, pero también tendremos un programa nuevo que está haciendo Proyecto Una Alegría, que se va a llamar Riff Araña, con Poncho, Benny y Héctor. Y también tuvimos un programa ayer, un programa nuevo con los Doctores de la Alegría. Y después de Doctores de la Alegría vinieron la maestra Lilia Gutiérrez con Cosmonautas y Héctor Orozco con Color Auditivo. Estos programas pues los pueden escuchar en vivo en la barra de las 4 a las 9 de la noche, todos los días de lunes a viernes. También vamos a tener programas los sábados, ¿no? Como les decía, también hoy miércoles tenemos La Misteriosa Flama de la Reina Loana con Humberto Paredes. Después tendremos El Viaje con Marco Antonio Gabriel y Cuento, y aparte con Mariano Mendoza. Y como les digo, agradecerles a toda esta raza que está creyendo y que está dentro de este proyecto, y que pues gracias a este esfuerzo pues se están logrando ya varias cosas, ¿no? La página la está trabajando Lorena Becker y próximamente no falta mucho para dárselas a conocer. Esta página pues tendrá su propio contador, tendrá su chat, tendrá sus podcasts, su liga con nosotros como contacto, y pues la programación directa y para darla a conocer completa a toda la banda que nos está escuchando, nos quiere escuchar. Y pues también recomendarles otros programas como El Tarot del Guerrero de Adán de Abajo, que ya lleva una transmisión y mañana jueves tendrá su segunda transmisión. Luego viene Ya Sanguine, que es como el programa piloto, el programa líder, el que nos ha llevado pues la delantera a casi todos los otros programas, que conduce Manjus y que en colaboración tiene a Bernadette, a Daniel y a Claudia, ¿no? También está el maestro Almanzor con ZM Guadalajara, y luego Radio Maguncia con José Barba. El viernes tenemos la perorata con Verónica Montes y Elene. Y después tenemos Desollar el Punk. Desollar el Punk que habla precisamente sobre el movimiento punk. Pero lo tenemos en dos formas, porque los sábados a la una de la tarde, de una a dos, lo tenemos en vivo. Y los viernes lo vamos a tener pues grabado, ¿no? Va a ser el mismo programa, pero pueden dejar ahí sus anotaciones para que los conductores, que son el profe Toño y Mangis, puedan leerlos, pero lo pueden escuchar también en vivo de una a dos. Y también está el viernes Animal con Noé Rico y Observatorio Humano con Ramiro Lomendí, los viernes a las de 8 a 9 de la noche. Los sábados pues tenemos proyectado Reflejo Cotidiano con Jesús Loza, Almanaque de Letras con Guillermo Abisaki y Desollar el Punk con el profe Toño y Manjus. Esto sería como pues una forma de darles a conocer la programación directa que se transmite en vivo, y pues ojalá y nos puedan escuchar. Todos los días tenemos el programa El Volantín, que es el programa editorial donde ustedes se pueden comunicar para dar a conocer por medio de la radio sus eventos culturales, sus presentaciones, sus exposiciones, todo lo que tenga que ver con promocionar y difundir el arte y la cultura desenchufada, independiente, alternativa, aquí en Guanatos. Y pues vamos a continuar, vamos a poner otras dos rolas porque pues se nos cortó, a ver si en esta salen. Vámonos, Pablo. Pachito Eche tiene gran expresión. Pachito Eche. Le dicen al señor Pachito Eche. Y hace gran sensación Pachito Eche. Baila con gran ardor Pachito Eche. La danza y el danzón. En mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son orizas. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son orizas. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Bueno, entre vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y una rápida y nos subimos al volantín con este par de rolitas de Benny Moré, La Mata, Ciguaraya y Panchito el Che, ¿no? Pues unas rolotas, ¿no? Para aquellos que les tocó también vivir las fiestas de vecindad del barrio, ¿no? Ahí en los cantones, estas rolitas que las ponían en las consolas para bailar, escucharlas y acompañarlas con un buen vino, un pisto, ¿no? Y sí, sí trae muchos recuerdos, cómo no, aquí la amiga Cristina Moreno se acuerda mucho del barrio. Y pues también saludar a Gustavo García Hernández, el Pato, ¿no? A Meche Salazar y también a Irma Tapia Acosta, les mandamos un saludo, que nos están poniendo mucha atención en este programa de El Volantín. Y bueno, pues se fue Dora Moro, pero nos dejó aquí su invitación para hacérselas llegar a todos ustedes. Este taller de escritura epígrafe que se llevará a cabo en Chulada de Café, poesía de poetas vivos, que inicia el 18 de febrero y lo imparte la poeta Dora Moro en 6 sesiones, 6 sábados, 1,200 pesos, incluye material y con un horario de 12 a 2 en la calle Reforma 1442, atrás de la antigua bodega de Aurrerá en Avenida México. Pues nos dejó un teléfono por si alguien quiere anotarlo, es el 33 38 15 34 85, por si alguien quiere pues a informarse y llegar ahí al café Chulada de Café para anotarse en este taller de poesía que impartirá Dora Moro. Y bueno, quiero decirles también que nos dejó 3 libros para quienes quieran anotarse a la rifa. Pueden escribir al chat de Radio Cartón y pueden internarse en www.radiocartón.com y ponerle ahí dónde se va a impartir este taller y se van a ganar un libro que pueden pasar a recoger aquí a las instalaciones de Radio Cartón, que está ubicado en Pavo 209, Interior 10, de 4 a 9 de la tarde, de lunes a viernes. Aquí pueden recoger el libro si ustedes quieren ser los agraciados. Pueden poner un mensaje en el chat de Radio Cartón. Y bueno, pues también queremos informarles sobre los eventos que se llevan a cabo en la librería y cafetería La Rueda. Los lunes, el taller de cartoneros, donde pueden hacer su propio libro de autor o una libreta o un libro vacío. Los martes tenemos el taller de cuento La Máquina Holandera, impartida por su servilleta Sergio Fong, de 5:30 a 7:30 de la noche, ya casi, ¿no? Y los jueves tenemos el Club de Jazz and Wine, que dirige el maestro Armando Segovia, alias El Manjus, donde pues se comparte una copa de vino, una taza de café, un té y el disco A Sesionar. Esto con un costo de 50 pesos. Y los viernes tenemos las lecturas de autor, este ciclo de lecturas que ya van en su edición número 96 o 97 de On the Road, en la banqueta de Pavo 191, aquí afuera de la librería y cafetería La Rueda, que les digo, esto lo es un trabajo que vienen haciendo ya desde que estaba Mala Sangre en 8 de julio, los editores de El Viaje, y pues hay una continuidad ya de unos 3 o casi 4 años con estas lecturas. Y bueno, pues vamos a continuar con otro par de rolitas de Benny Moré y pues síganle bailando. Dos rolitas de Benny Moré y nos despedimos. Parece que estoy en La Habana, cuando bailando veo una mexicana. los hombros igualito que las cubanas. Muchacho, mira como yo uso en La Habana. Mueve la cintura y los hombros. Y tú verás, nene, como yo bailo con la mexicana. Mueve la cintura y los hombros. Bueno, pues vamos a la vuelta y vuelta y nos andamos despidiendo sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Café Peregrino Bristo y Libros y Café La Rueda. Y pues también queremos decirles a todos ustedes que ya tenemos contador de visitas. Ahí arribita del chat, bueno, Lorena Becker, muchas gracias. Arriba del chat pueden ustedes poner me gusta y eso nos trabaja a nosotros para ver la cantidad de visitas que podemos tener a la página. Muchas gracias, nos despedimos, gracias al Pavel que estuvo en los controles y en un momento más entramos con el programa La misteriosa flama de la reina Loana que conduce Humberto Paredes. Nos despedimos, adiós.